Hola, ¿cómo te va, Fernando? Antes que ¿Qué nada, tal? ¿Qué? les comentamos a nuestros amigos y oyentas que estamos charlando con Fernando Campilongo. Él es locutor y redactor de servicios informativos de las radios de la ciudad, porque, bueno, existe peligro de la privatización de las señales de radio. Y el canal de la ciudad es así, Fernando. Así es, ¿qué tal? Claro, un gusto y gracias por darnos este ratito con ustedes. Sí, soy trabajador desde hace ya unos cuantos años de los medios públicos de la ciudad que lamentablemente en este momento están en riesgo desde el anuncio de Jorge Macri hace unas pocas semanas de licitar estos medios públicos. Estamos hablando de la M1110 y el de la 2x4, la radio de Tango y del canal de la ciudad también. Sí, así es. Bueno, como sabrás, nosotros también somos un medio, pero medio comunitario, y todo lo que tenga que ver, bueno, con los medios públicos nos súper interesa desde dos aspectos, ¿no? Uno, como medio público, como oyentes y oyentas, ¿no? Por el derecho a la comunicación y a la información que tenemos, y también nos interesa muchísimo, bueno, el trabajo que se estaría perdiendo, los puestos de trabajo que se estaría perdiendo para todos ustedes. ¿Por qué no? Bueno, empezar por la situación más general para que nos podamos poner un poquito en contexto. Son radios que tienen sus años ya, ¿no? Y bueno, el canal Sí. también, pero las radios sobre todo son bastante antiguas. Ah, y es la radio de Tango es la más jovencita, digamos, de las dos, que ya lleva 25 años funcionando. La M1110 va a cumplir el año que viene sus 100 años desde aquella primera transmisión de Perfifal desde el Colón. Es una radio que se creó exclusivamente en su momento para transmitir al público general los conciertos del Teatro Colón. Y ya lleva casi, como te decía, 100 años de existencia, que es lo que cumpliría el año que viene. Somos entre las dos radios y el canal, somos 500 trabajadores, más o menos, en diferentes modalidades de contratación. Algunos somos planta del Estado, fácilmente la mitad del resto son contratados monotributistas, que son los que tienen su puesto de trabajo en riesgo mayor si se implementa esta medida de concesionar los medios públicos. Las frecuencias únicamente en realidad es lo que manda a concesionar la jefatura de gobierno, no así las radios. Las radios se desmantelaron hace un año con la excusa de reformas en el Centro Cultural San Martín, desde donde estábamos desde que se inauguró también hace casi 50 años. Fueron estudios que se hicieron especialmente para las radios públicas, que justamente como ustedes que son una radio comunitaria, las radios públicas cumplen un fin comunitario, que es informar, prestar servicios sin estar atravesadas por el privado, por la pauta publicitaria que muchas veces condiciona el mensaje que se da o que se deja de dar. A ver, ahí, Fernando. Quería repreguntarte algo. Vos decís, no son las instalaciones las que se privatizan, son las señales. ¿Cómo es posible pasar una señal que ha sido pública durante tantos años a licitarse para en otras categorías? ¿Cómo es eso? Debería ser imposible porque las señales, sobre todo, o sea, hay que entender que todas las señales de telecomunicaciones del país le pertenecen al Estado Nacional. Es Claro, el Estado Nacional quien a través del ENACOM da estas señales, presta estas señales para la explotación, no explotación definitiva. Hay señales que son para explotación comercial, las señales que son para centros educativos o estados, como las provincias tienen sus propias radios o municipios, o ONGs que tienen sus medios radiales quizás, o los sindicatos, son tipos de señales que no pueden ser comerciales, ¿sí? Ya vamos de entrada. Y el tema es que es ilegal lo que propone la gestión de Jorge Macri, en el sentido de que las señales que están otorgadas por el Estado Nacional no se pueden subarrendar, ni se pueden tampoco pasar de una función a la otra, de público a comercial, se viola por un lado la ley de telecomunicaciones a nivel nacional en eso, y también viola el artículo 47 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que determina que la ciudad tiene que tener medios públicos manejados por el Estado, justamente, como te decía antes, para no estar intervenidos por una, digamos, política, idea comercial, sino para dar servicio y prestar función a la población. En la transmisión de cultura, al igual que en la transmisión de información precisa, de noticias, de información sobre el mundo legislativo, sobre la obra de gobierno también. Sí, sí. Es lo que estaría también en riesgo. Y decime, contanos un poco, Fernando, ustedes qué han estado charlando en situación esto. Me imagino que el conjunto de los trabajadores, puede ser una plantilla de cerca de 500, en sus modalidades de trabajo que están tan extendidas en estos momentos. ¿Cuál es la estrategia para defenderse que ustedes han desarrollado? Bueno, nosotros venimos haciendo asambleas ya casi desde el día cero, desde que nos enteramos, así como chimento, de que esto iba a pasar. Se hizo efectivo una semana atrás, y estamos estudiando en este momento, por un lado, las estrategias judiciales que podemos aplicar para reclamar tanto a la Nación como a la ciudad que revea el hecho de una violación a la Constitución, por un lado, y el hecho de la pérdida de puestos de trabajo, porque en la licitación, solo, como te decía, se habla exclusivamente de las señales, pero no así del equipamiento que pertenece a la ciudad y mucho menos de los trabajadores. O sea, es una pelea dura, pero que tiene, bueno, algunas aristas que son bastante, como decís vos, bastante peleables, ¿no?, desde el punto de vista jurídico. Y, sí, bueno, y también con apoyo político, porque estamos en reunión con diferentes bloques de la legislatura. El miércoles que viene, al mediodía, tengo bien confirmada la hora, pero vamos a dar una conferencia de prensa desde la legislatura porteña, el próximo miércoles, ahora se me da la fecha, y el 15 vamos a hacer un festival solidario de tango, que también se va a estar anunciando próximamente, para empezar a recaudar fondos, porque la estrategia judicial, obviamente, sale dinero. Es una pena, y el sindicato al que pertenecemos los trabajadores de la ciudad, por el momento, no estaría apoyando estas estrategias. Veremos si más adelante se las juega un poco más. ¿Qué sindicato es el de la ciudad que tienen ustedes? Es SUTECUA, el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, sí, lo conocemos. En toda nuestra programación sale una y otra vez el sindicato haciendo caso omiso a las necesidades de sus laburantes. Y a los reclamos también, porque básicamente lo que pedimos es que, lo que estuvimos pidiendo es que nos apoyaran en la estrategia judicial. El sindicato va a ir por otro lado, tiene pensado ir por otro lado, se pone por lo que sea la defensa de los puestos de trabajo, que bueno, esperemos que triunfe. Eso no está incluido de ninguna manera en el pliego licitatorio, en ningún momento se habla de qué va a pasar con nosotros. Dice expresamente que quien gane la licitación o quien se presente tiene que tener sus propios estudios, además de un canon irrisorio. Imagínate que para las radios mensual es de 1.200.000 pesos el canon que pagaría quien gane la licitación. Ajá. A la ciudad. Pero tendría que hacer armar su propia planta de trabajadores, sus propios locutores, sus propios operadores, sus propios productores, y nosotros quedaríamos bollando, por decirlo de alguna manera. Los que somos planta nos podríamos refugiar en alguna otra área donde se violaría la ley que obliga a mantener nuestras funciones también, como locutores, operadores y demás, que somos profesionales, pese a lo que algunos personajes de la gestión suelen deslizar, como que el privado lo hace profesionalmente y se olvida que los que trabajamos ahí somos de por sí profesionales con carnet de habilitante, carrera, estudios, etcétera. Etcétera, etcétera, y un largo y un larguísimo recorrido. Sí, bueno, ahí se ven claramente dos carriles, ¿no?, de esta pelea, y la legislatura debería tomar, obviamente, los medios públicos de la ciudad. Tendría que ser... Sí, desde la Desde la legislatura estamos teniendo apoyos de varios bloques, como el radicalismo, el peronismo, el larretismo, la izquierda. Todavía no conseguimos dialogar con los bloques del PRO ni de la Libertad Avanza, aunque sabemos que no nos van a apoyar, pero está bueno escuchar los planteos, que alguien se te pare adelante y te explique por qué lo piensan o por qué les parece bien, que es algo que al momento no conseguimos. Sin embargo, los bloques de que te nombré antes sí nos dan un apoyo. Hay proyectos de ley que se van a presentar en la legislatura, sobre todo para defender los medios públicos por su importancia. Sí. Y para conseguir una pendiente que está desde el 94, desde el año 1994, cuando se hizo la Constitución de la ciudad, que es que los medios públicos sean entes autárquicos con control legislativo de los trabajadores y de otros medios, para que sea 100% plurales, para que no haya intervención comercial y para que no, y para que se asegure que existan. Claro, que se asegure el derecho a la información que tienen los ciudadanos de CABA, ¿no? Y estoy pensando en otro tercer actor, bueno, que son los oyentes, ¿no? Esa 2x4 debe tener muchísimos, muchísimos oyentes. ¿Cómo llega la comunicación a ellos? Tenemos mucho apoyo de los oyentes, ellos nos mandan mensajes hablando de 2x4. O sea, conozco gente personalmente, tengo amigos en el exterior que escuchan, que son muy tangueros y que escuchan la 2x4 en el mundo. No es, digamos, es bastante fuerte la presencia, sobre todo porque es la radio que promociona la cultura de la música ciudadana porteña, que es el tango, y que tiene que existir. La función es promover el tango, que es un hecho cultural declarado por la UNESCO. Completamente, inmaterial. Completamente, y que no van a tener otra estación, es decir, perder esa estación es perder algo único, ¿no? Fernando, y para ir terminando, bueno, esto es algo que se está desarrollando, una pelea que se está desarrollando, un atropello que también se está desarrollando. Nosotros querríamos, en el futuro próximo, estoy pensando en la actividad de la legislatura y en el festival que van a hacer, volver a tener la voz de ustedes para que nuestros oyentes y amigas puedan estar al tanto y poder sumarse a la defensa de estos medios públicos. Así que, bueno, ¿querés agregarnos algo más, Fernando? Sí, primero te agradezco por esta oportunidad. Con mucho gusto vamos a volver a comunicarnos para contarte las novedades. Y quienes quieran sumar su apoyo pueden entrar a Instagram, a nuestra cuenta, que es Somos los Medios de la Ciudad, donde además de poder acceder a las otras redes sociales que tenemos, pueden firmar el petitorio online que estamos juntando firmas. Más de 4.000 firmas conseguimos en la marcha el 24 de marzo. Que estamos como respaldo que demuestra el apoyo de la gente, ¿sí?, a los medios públicos y a la defensa de estos medios públicos, y cómo es el público, no necesariamente porteño, el que también los quiere defender y los apoya y los consume. Así es, estimado. Bueno, te mandamos un abrazo inmenso y desde ya nuestros humildes micrófonos abiertos para todo el desarrollo de esta pelea, que obviamente lo hacemos fuerza porque se gane y no se pierdan esas señales para bueno, las actividades que hacen ustedes desde hace tanto tiempo. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a vos, Pilar. Estamos en contacto y hasta pronto. Hasta pronto.